Hola, terrícolas, les habla el Mosco Yakuza. Bienvenidos a mi show. ¡Presento a mi tío Peluca! Siempre he vivido aquí, nunca había visto algo así. Los que parecían personas respetables son en el fondo los más detestables. La flora y la fauna está tan macabra que ya no confío ni en mi propia sombra. ¡Mosco y Yakuza! ¡No pares nunca! ¡Adelante!